ser sincera. Por adentro es una fiera, y su piel es candela. Cuenta mi amor, parece sincera. Por adentro es una fiera, y cuidado que te cena. Oye mi amor, dale acércate, pégate un poquito, mami, suéltate. Déjate llevar por el reading y relájate. Aférrate, dime lo que sientes, vamos, cuéntame. Yo quiero saber lo que piensas, girl. Yo te buscaba, pero nunca te encontraba. Mi corazón sentía que algo le faltaba. Sin tu cuerpo en mi cama, yo en el medio de la nada. Privada y somos excitantes. El brillo de tus ojos en tu semblante. Me dicen que también quieres amar. Avanza de mi piel sin darme un chance. Me deja con mis sentimientos te alcance. No puedo estar sin ti. Sabes cuánta falta me hace. Por dentro es una fiera, yeah. Y su piel es candela. Vuelve mi amor. Represent.